Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro informativo semanal sobre medios y comunicación. Mi nombre es Ernesto Rega y esta es la primera parte de nuestro informativo de hoy. Según versiones, Kirchner quiere que no salga la ley de radiodifusión. Podrían permitir a las telefónicas brindar televisión. La presidenta ahora es columnista estrella en los diarios del interior. La Corte decide si Radio Continental vuelve a Telefónica. Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos. El autor del manual urgente para radialistas apasionados estuvo en Argentina. Legalizaron varias radios comunitarias en Uruguay. La lupa del Observatorio de la Discriminación sobre la publicidad sexista. Clausuran una radio de una asociación civil en Alberti. Por no chequear fuentes, la Gaceta de Tucumán publicó declaraciones truchas del tenista Nadal. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. En una nota del periodista Damián Glanz en el diario Crítica, informó que el expresidente Néstor Kirchner no quiere que salga la nueva ley de radiodifusión. Algunos funcionarios sí estarían comprometidos en presentar el proyecto, pero Kirchner apuesta a retrasarlo. Desde abril, la presidenta Cristina Fernández viene manifestando la voluntad de reemplazar el decreto ley de radiodifusión de la dictadura militar, pero todavía no se presentó ningún proyecto. El periodista de Crítica dice también que la coalición por una radiodifusión democrática decidiría en asamblea juntar 400.000 firmas para que el gobierno se decida a presentar el proyecto. El diario La Nación informó que el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, tuvo un gesto a favor de las empresas telefónicas. Según ese diario, Devido reconoció su apoyo ante la posibilidad de que las telefónicas brinden contenidos de televisión y que las cooperativas finalmente tengan la posibilidad de ofrecer telefonía celular. La posibilidad de que las telefónicas puedan brindar contenidos televisivos es un fuerte reclamo del sector al que se oponen las empresas de televisión por cable, principalmente las que controla el Grupo Clarín. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner adoptó una nueva política en su comunicación. Es la de publicar notas firmadas por ella misma en los diarios del interior. Una nota en el diario La Nación aseguraba la idea de convertir a la presidenta en una columnista estrella. La primera incursión en los medios gráficos fue en el diario Noticias de la Costa de Viedma, luego La Mañana de Formosa y después un artículo en La Capital de Mar del Plata. De esta manera la presidenta se aseguraría tener las tapas de esos diarios a su favor. Estos tres diarios convirtieron a la palabra presidencial en la noticia más importante del día. La Red de Medios Alternativos se reunirá en asamblea este fin de semana. El encuentro será en Córdoba y está titulado Comunicación, el fin que justifica los medios alternativos. Esta red agrupa principalmente a publicaciones y espacios de comunicación alternativas y se viene reuniendo anualmente desde 2004. Fabiana Arencibia, de la agencia Red Eco, explicaba a los micrófonos de Radio Mundo Real de Uruguay el motivo del encuentro. Uno de los elementos muy que la han marcado, digamos, que han puesto, digamos, el punto sobre una de las cuestiones que más coincidimos los que estamos en la red es la necesidad de encontrar un espacio donde nosotros podamos articularnos, donde nosotros podamos generar un discurso propio que tiene que ver con lo que le pasa a gran parte de nuestros pueblos, para de alguna manera poder en forma coordinada hacer frente a un mensaje que viene masticado y que viene costado y que viene construido desde los espacios de poder que tienen los grandes medios de comunicación. El comunicador popular José Ignacio López Vigil estuvo en nuestro país y expuso en distintos escenarios sobre comunicación popular y en particular el rol de las radios comunitarias en América Latina. López Vigil es autor del manual urgente para radialistas apasionados y es director de Radialistas Apasionados y Apasionadas, que producen contenidos para radios populares de todo el continente. La palabra del cubano López Vigil en su paso por la Universidad Nacional de Quilmes. Que los medios de comunicación no son aparatos de venta de champú, cervezas y espaguetis. De descubrir lo obvio de que los medios de comunicación Igual que la palabra individual es sagrada, la palabra colectiva y pública lo es también. Un medio de comunicación no es un aparato de publicidad y mercancía. Un medio de comunicación es algo demasiado lindo, demasiado sagrado, demasiado importante, demasiado constructor de poder. Y eso fue lo que en América Latina nos arrebataron. Cerramos la primera parte de nuestro informativo sobre medios y comunicación. Nos escuchamos en la segunda, en cualquier momento. Hasta entonces. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.